¿Qué tal? Buenísimos días. Comenzamos esta nueva edición del Magazine. Estamos a miércoles, estamos a 13 de mayo de 2015. Recibe el cordial saludo de quien te acompaña, Raúl Gutiérrez, y también Marina Muñoz y Diana González, que ya están en estos micrófonos. Como siempre, arrancamos esta nueva edición del Magazine pensando en lo que vamos a tener hoy. Ya ayer tuvimos un repaso de esos candidatos a la alcaldía de Talavera de la Reina. Ya sabes, hablamos de política y durante la pasada semana estuvimos muy pendientes de los partidos políticos que han surgido en Talavera de la Reina, algunos que ya estaban, otros que son completamente nuevos en todo este panorama político, ¿no?, que optan a esa alcaldía. El próximo 24 de mayo veremos qué es lo que sucede, pero nosotros hoy vamos a continuar repasando lo que decían esas personas, esos candidatos de los diferentes partidos como PP, PSOE y también PACMA, que fueron los últimos en pasearse a través de las ondas del 95.0. Buenos días, Diana. Buenos días, Raúl. No queda otra que hablar de elecciones, porque los tenemos a los políticos hasta en la sopa, y es que nos jugamos el futuro, ¿no?, esos próximos 4 años de gobierno en nuestros ayuntamientos y también en la región, y tenemos que ser conscientes de lo que nos propone cada uno de ellos. En efecto, y repasar lo que dijeron cada uno de ellos, porque muchos aún no podían pedir el voto, como el Partido Popular, el PSOE, cuando estuvieron en estos micrófonos. Hoy en día todavía estaban en pre-campaña y no se podía solicitar el voto abiertamente, pero sí se le podía preguntar, pues, un poco acerca de su programa electoral y la intención que tenían de hacer o no hacer cuando llegaran al ayuntamiento, si realmente consiguen llegar. Aún tenemos un candidato, una candidata más. Una candidata que nos visitará mañana, es la candidata por UPyD, al que opta a gobernar Castilla-La Mancha, a ser la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que estará mañana aquí, en estos micrófonos, los del 95.0. De hecho, nosotros, insisto, hoy vamos a repasar esas palabras de esos políticos que estuvieron con nosotros, tanto Javier Corrochano como Jaime Ramos, y ese partido, como es PACMA. PACMA, estaba Alfonso Senovilla, que es el candidato a la alcaldía de Talavera, y también Esther Durán, que es la candidata a la Junta de Comunidades. Bueno, pues recordaremos esos momentos, pero ahora lo que te recordamos es que el tiempo sigue acompañándonos, ¿no, Diana? Sigue acompañándonos, aunque alguno diría pues que no acompañase tanto, porque madre mía, qué calor el que vamos a tener hoy aquí en Talavera de la Reina. 27 grados marca mi teléfono móvil ahora mismo. Raúl, ¿qué te parece? 27, wow. Pero es que ¿sabes cuál es la máxima que esperamos para hoy en Talavera de la Reina y comarca? Asústame. 39 grados, o sea, de tarde de piscina. Así está también la alergia, ¿no? Que yo, pues, mira, no puedo respirar. Pues sí, estamos viviendo los picos más altos, pero bueno, el calor sí que se supone que es bueno, ¿no? Que antes secara toda la planta, todas las flores, todas las gramíneas. ¿Tú crees? Y que viviremos un poquito mejor. Ay, eso, Dios mío. Eso esperamos. Ay, Dios mío, a ver si es verdad. A lo largo de la mañana todavía tenemos esas nubes que podemos vislumbrar a través de los cristales de nuestra casa, de nuestro trabajo, pero bueno, la tarde amanecerá, bueno, soleada, con mucho, mucho sol, pero también con esas temperaturas muy altas, hasta 39 grados en el día de hoy, Raúl. Parece que ya desde mañana bajan un poquito y que, bueno, rondarán los 30, 33 grados, y que las ferias serán, bueno, un poquito así, tampoco tan altas, pero desde luego con mucho calor y con mucho sol. Así que si ustedes son de los que van a visitar el ferial de día, un sombrerito no hace mal a nadie, ¿eh? Desde luego. ¿Qué te sugiere aquí a ti este 13 de mayo, Diana? A ver, por ejemplo. 13 de mayo era el cumpleaños de mi abuelo paterno. O sea que hoy lo tenemos en casa, lo tenemos presente, porque ya no está, pero bueno, lo seguimos celebrando, y es la Virgen de Fátima. Y bueno, es que mayo es un mes que me gusta mucho, es el mes de las flores, me gusta mucho. Y eso que tienes alergia, ¿no? Y eso que tengo alergia, fíjate tú, pero bueno. ¿Y el 13 te gusta? ¿El día 13? ¿El número 13, quiero decir? Yo no soy muy supersticiosa, ¿eh? O sea, que eso de martes y 13 o viernes 13 me da un poquito igual, la verdad. No soy nada supersticiosa. Yo creo que es un número que no me importa comprar, por ejemplo, si se trata de lotería. Yo tampoco, ¿eh? Yo lo tengo muy en cuenta. A mí me encanta el número 13. Supersticiones, bueno, pues las echamos a un lado y cogemos esos números, y estos días son fantásticos para disfrutarlos. Este 13 miércoles ya, mitad de semana, aunque esta semana es muy especial porque el viernes no estaremos aquí emitiendo a través de este 95.0. Estaremos de fiesta, viviendo San Isidro y disfrutando de esa feria, de esos conciertos, del ferial, de la gente. Tú también tienes ganas de San Isidro, ¿verdad, Marina? Buenos días. Buenos días, claro que sí. San Isidro Labrador, patrón de los talaveranos, también de los madrileños y de todos los agricultores. Sí, es verdad. ¿Os acercáis vosotras a ver el recorrido de las carrozas y esas cositas? Y pues yo la verdad es que no he ido muchos años, porque yo soy de las que ya me uno a mediodía a la feria, pero este año yo creo que sí, con esta temperatura, si es que dan ganas de estar fuera de casa, ¿eh? No, uno no está para quedarse toda la mañana delante de la tele. No, la tele nada, la tele apagada. En todo caso, la radio, escuchar la radio, que siempre viene muy bien. Yo nunca veo la tele por la mañana. Pues fíjate qué audiencia tiene, ¿cómo es? ¿Ana Rosa? Los programas de la mañana, efectivamente. Sí. Bueno, entre semana, obviamente, estamos aquí hablando con todos nuestros oyentes, por eso no vemos tele. Claro. Pero los fines de semana tampoco veo tele por la mañana. Pero se ha modernizado mucho en muchos sitios, que ya tienen tele en todos lados. Sí. Yo mientras desayuno, sí pongo la tele. Sí. Los fines de semana que desayuno tranquilita y más relajada, pues eso sí. ¿Pero ves noticias o...? Bueno, zapeo. Claro. O sea, porque depende de lo que haya, porque normalmente la verdad es que no hay nada. O sea, no hay nada, no hay nada que te apetezca. Pero bueno, pues este fin de semana, por ejemplo, recuerdo que estaba repitiendo La Voz, pues vi algunas actuaciones de esta gente que canta tan fenomenal y que se presenta a ese concurso de música, o emiten reportajes. Este fin de semana estábamos muy pendientes del tenis, que nos lo ofrecían los canales de deportes. Y así estamos. ¿Qué os apetece tomar en ferias? ¿Hay algo que cada feria tengáis que tomar sí o sí? ¿Un algodón dulce? ¿Un pincho de no sé qué? ¿Algo que digáis, voy a por la patata asada? No sé. Yo soy de almendras garrapiñadas. Me gusta. ¿No pueden faltar? Siempre. En casa, mi madre y yo siempre compramos almendras garrapiñadas y nos las llevamos a casa. ¿Y las chufas? ¿Os gustan las chufas? A mí sí, mucho. ¿Eh? Esos puestecitos, no sé si los hay. Bueno, la horchata, me encanta la horchata. Sí, al lado de los arcos, ¿no? Los hay, ¿no? Uh-huh, yo es que hace mucho que no tomo chufas, que te vendían el vasito de cucurucho. Efectivamente. Eso es algo tradicional también. Y yo antes lo tomaba muchísimo, pero ves, ahí he perdido la costumbre. ¿Y cómo se come la chufa? Pues, ¿cómo se va a comer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Pues yo la masticaba, ¿no? ¿Y luego te la tragabas? Pues yo creo que sí, no me acuerdo ya. Era pequeñito. No recuerdo, Marina. Yo es que no he comido chufas. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no, la chufa no. se mastica. Era simplemente masticar y luego claro, ya... Claro, hasta que le quitas todo el jugo y lo otro es un poco asqueroso. Qué guarrería, ¿no? ¿Así era la chufa? Pues ya no me gusta. Vamos a buscar en internet cómo se comen las chufas. Yo que recuerde la chufa, me la comía cuando era más pequeñito. Yo no recuerdo tragármela, yo recuerdo masticarla. ¿Y ese algodoncito dulce? Qué rico el algodón dulce. Oh, qué pringoso. Los cachivaches, bueno, tú Diana nada, pero tú Marina, ¿qué? Tienes que tenerlos en cuenta. Lo digo por tus hijos, no por ti. ¿Qué son los cachivaches? Las atracciones. Claro. Ah. Es que últimamente usas un lenguaje desconocido para mí. Camiseta de hombrera, cachivaches. Claro. Cachivaches, pero un cachivache no son los juegos. Los cachivaches son las cosas que no sirven para nada y que se guardan, ¿no? No, también son esos aparatitos que llegan... Bueno, mis hijos ya no son tampoco de muchos juegos. No. Ya son mayores, es que estoy muy viejuna yo ya. A mí me da mucha pena los ponis, pobrecitos. Pero todavía hay ponis en la feria. Sí, hay ponis, sí. Toda la tarde dando vueltas. ¿Sí? A mí me da mucha pena. A mí también. Y siguen los camellos y las escopetillas y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo es que hace mucho que no piso por ese... Y la tómbola. Raúl se queda en la caseta ahí, pues eso, de cañita en cañita y disfrutando de la música, pero me parece a mí. Pero tampoco tengo nenés, entonces es normal, ¿no? Bueno, pero ¿no hay un rato en la feria que estás un poco saturado, aburrido y dices, nos vamos a dar una vuelta por el ferial? Porque yo eso lo hago siempre. ¿Sí? Sí. No, yo me quedo... O que tienes hambre. Yo que son las 3 de la mañana y dices, tengo hambre, ¿nos vamos a poner unas patatas? Yo acompaño a los caseteros. Vamos a por un pincho. Unos churros con chocolate y a te sienta... A la otra caseta, de al lado. De maravilla. Bueno, y San Isidro, ¿qué? En Madrid, como tú bien apuntabas... A la pradera de San Isidro hay que ir. ¿A la pradera de San Isidro? Sí, claro. Bueno, veremos hombre. Si vestidos vamos... de chulapa, claro, sí, y de por chulapos, eso lo decía. A bailar chotis. En Madrid está esto también. Mira, algo... me está saliendo mi... Muy arraigado, raíces, ¿no? Me están saliendo mis raíces en Madrid. ¿Te has vestido tú también alguna vez? Alguna no, todos los años me ha tocado vestirme, sí, y aprender a bailar chotis. ¿Y cómo se llama eso que le dan cuerdecita? El clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink. El organillo. El organillo. Pues eso, que es también algo muy típico, los barquillos, ¿no? ¡Ojo, qué rico, los barquillos! Ay, los madrileños, ¿verdad? Aquí en Talavera eso, pues como que no. Cada uno tenemos unas costumbres, pero como decíamos también antes, cada sitio, pues diferentes costumbres. ¿Quién viene a la Caprichosa? No tenemos las ventas, pero tenemos la Caprichosa. ¿Quién viene este año? La Caprichosa y, si te digo la verdad, en cuanto a toros, no lo sé, pero las ventas, eso ya te digo que es un éxito seguro. Las ventas, sí, pero también tenemos mucha afluencia de público en nuestra plaza aquí en Talavera de la Reina, ¿eh? Hay grandes aficionados taurinos entre la gente de Talavera y comarca. Programa de ferias. Vamos a ver qué es lo que nos depara este programa de ferias. Que, por cierto, comienza, ¿no? Y el pregón, hemos hablado de San Isidro, pero ahí está la asociación, el presidente de San Isidro, que es el que se va a subir ahí a ese escenario para divulgar unas palabras y decir todo lo que tenga que decir. Que lleva ya muchos años de presidente ese señor. Hemos hablado alguna vez que otra con él. Y bueno, yo recuerdo que decía... Bueno, es que el relevo no llega y a ver quién se queda, Raúl, así que aquí sigo. Y digo, bueno, pues nada, va a seguir muchos años. Y él decía, hasta que el cuerpo aguante. Así que mira, merecido discurso el de esta noche por parte de este caballero que lleva tantísimos años acompañando a esa asociación, y organizando absolutamente todo junto a los demás compañeros. Dentro de este libro, estoy por aquí indagando, buscando. ¿Os gustan los toros a vosotras o no? No. Nada, en absoluto. En absoluto. Yo solo una vez en mi vida he ido a los toros, que me llevó mi abuelo, que era un gran aficionado a los toros y sabía muchísimo de toros, cuando yo tenía 5 años y me pasé toda la corrida, desde que mataron al primer toro, llorando. Entonces mi abuelo decidió que ya no me iba a llevar más porque pobrecito toro. Yo es que he visto muchos toros con mis abuelos también, o sea, que eran también los dos muy taurinos y bueno, yo no entiendo mucho ni soy una experta ni mucho menos, pero bueno, lo veo con especial cariño porque lo recuerdo esos momentos de verlo con ellos y que me explicaran y por qué pasaba esto, por qué pasaba lo otro, quiénes eran las figuras del momento, quiénes eran sus toreros favoritos. Siempre se ha dicho que estando San Isidro en Talavera, por mucho que sean ferias y vengan buenos matadores, se van a volcar más en la Feria de San Isidro, evidentemente, ¿no? Claro, porque es sin duda una de las plazas que tiene mayor prestigio, ¿no? Las ventas, la capital de España, Madrid, bueno, pues lo que hablábamos antes de entrar en antena, Raúl, pues que lograr una buena faena en las ventas, pues supone mucho prestigio, ¿no? Para el maestro, ¿no? Que se enfrente a torear esa tarde. Claro, estaremos muy pendientes de esos toros y sigo buscando aquí dentro de ese programa de feria que lo tengo aquí delante de mí en el ordenador. Oye, yo estoy buscando si la chufa se traga o no se traga. Sí. Y estoy viendo los beneficios que tiene la chufa. Es que es increíble. Muchísimos, ¿no? Pero muchísimos. Mira, ¿quieres saber alguno? Venga, que estamos pues ya... Pues tiene alto contenido en fibra. Todos sabemos que eso es buenísimo para la digestión. Tiene propiedades beneficiosas para el corazón. También. Tiene mucho magnesio. Dice, es una fuente incomparable de magnesio. Con tan solo 100 gramos de chufas darás a tu cuerpo el 13% al 17% de las cantidades diarias recomendadas de magnesio. Es una fuente de magnesio impresionante, entonces, ¿eh? Ajá. Por cierto, ¿sabéis que nuestra plaza de toros, La Caprichosa, cumple este año 125 años de antigüedad? Sí, sí, sí. Lo acabo de ver ahora mismo, efectivamente. Y estará muy presente ese concurso de recortadores este año, que estoy echando por aquí un vistazo a ese programa. Y el sábado 16, Plaza de Toros de La Caprichosa, a las 18:30, gran corrida de toros de la ganadería de Baltasar Iván. Matadores, Luis Miguel en Cabo, Joselillo, que no es lo mismo, y el diestro local, Sergio Blasco. Y homenaje del Club Taurino Talaverano a José Leito el Gallo, como no podía ser de otra forma. Así que, bueno, no está mal, pero evidentemente la Feria de Madrid es también muy importante para los matadores. El problema, Raúl, es que no está al alcance de todos los bolsillos. San Isidro de Madrid, dices. Uh-huh. Sí, en las ventas. Claro. Y bueno, aquí no sé, no viene el precio de las entradas, pero habrá para todos los gustos seguramente, y seguramente que también puedas acceder porque... no tendrán precios muy altos en la Plaza de Toros de la Caprichosa. Pues te lo digo ahora mismo, si lo quieres saber, los tengo yo delante. Vamos a ver esos precios. Tenemos, Raúl, pues como siempre ya saben, precio de sol y sombra. En el tendido y en la barrera el precio sería el más alto, 75 euros. También 50 euros, 65, 55, 45, 35. Y las entradas de fila en la grada desde 15 euros. O sea que, bueno, precio para todos los bolsillos, ¿no? En efecto. El que quiera broncearse, pues con 15 euros lo puede hacer, ¿eh? Porque se pone ahí cara al sol, como yo digo, en la Plaza de Toros y disfruta de los toros y en este caso también del sol. También hay abonos para los dos festejos, así que, bueno, si alguien quien no quiere perderse ninguna de las corridas, no, pues puede comprar ese abono y le sale un precio un poquito más económico. Para el concurso de recortadores, ¿no? Se supone, uh-huh. Y para los toros de la caprichosa del sábado. Los recortadores estarán ahí el viernes, ¿eh? Además de los niños, que tienen esa clase de toreo para niños impartidas por toreros y recortadores, que es algo que ya se lleva haciendo también desde hace algún tiempo para hacer que los más pequeños también se acerquen al mundo de los toros, del toreo y estas cosas, ¿no? Claro. Así que no está mal. Bueno, pues... Bueno, eso fue una iniciativa muy criticada el año pasado, ¿eh? Sí, pero es lo que te iba a decir, que hay gente que está a favor y otra gente, claro, en contra de esto. Y depende de lo que decimos, el gusto, ¿no? De cada uno por los toros, por esa tradición, pues le lleva a eso, a que su niño se acerque a aprender un poquito, y hay otros que dicen, quita, que mi hijo eso no, ni de cerca. Claro. Así que, bueno, ¿qué pasa con la chufa? Pues que no encuentro, yo me la voy a comer. Sí, bueno, yo después de todo lo que he visto para lo que sirve, claro que me la voy a comer. ¿Sí? Es más, acabo de ver que se puede hasta cultivar en casa. Toma ya. ¿Sabéis quién está feliz? Y seguramente también lo esté sobre el escenario. Bustamante es lo que dice con esa canción. ¿Y por qué está tan feliz? Hombre, su vida, la verdad es que... No se puede quejar, le dio un vuelco esa Operación Triunfo. Sí. Y también esa mujer, Paula Echevarría, que ha cambiado su vida. Dicen, sobre todo las mujeres, ¿qué sería de Bustamante si Paula Echevarría? ¿Estáis de acuerdo? Totalmente. Por lo menos en cuanto a estética, sobre todo. Le ha llevado por buen camino, ¿no? Sí. Por eso está feliz y lo va a demostrar seguramente sobre el escenario. Bustamante, que estará el sábado, si no mal recuerdo. Bueno, ahora lo vemos, ¿eh? Algo ha cambiado cuando desperté. Una sonrisa yo me dibujé. Y lo demás ya no importaba. Lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué. Por dos fotos tuyas lo cambié. Con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor. Porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento. Es que cada momento lo que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución, para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva, me encanta con que a tu manera me quieras hoy, feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento. Está completamente feliz, Bustamante. Se nota hasta en la forma de cantar, ¿eh? Y el viernes 15 de mayo, estará presente en ese escenario talaverano. ¿Qué os parece, Bustamante? Me decís que ha cambiado su vida, que está, bueno, diferente en cuanto a aspecto, ¿no? En cuanto a look, que se dice. Y Ha mejorado de las pintillas que llevaba al principio, ahora, pues sí. También ha era más niño, ¿no? Yo creo que también eso hace cuando uno va madurando un poco. Y le gustaban las camisetas de ¿cómo era? De hombreras. De hombreras, efectivamente. Las camisetas hombreras, sí, señora. Le gustaban a Bustamante. A mí para me gusta lucir musculito. Me gusta saber por dónde van a transcurrir esas carrozas el viernes. Diana. Bueno, pues sabemos que salen a las 11 de la mañana de la Plaza del Pan y que recorren las principales calles de Talavera. Se esperan 38 carrozas y calesas y más de 270 caballos. Todo un espectáculo, Raúl. Vamos a buscar detalladamente el recorrido, si te parece, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre están ahí en esa línea. La participación, desde luego, es absoluta para cada año. Para, bueno, pues este recorrido de las carrozas ya tradicionales en Talavera de la Reina. Como decimos, salen a las 11 de la mañana de la Plaza del Pan y el recorrido es por esa calle Palenque, por la Corredera del Cristo, la calle Luis Jiménez, Portiña de San Miguel, calle Marqués de Mirasol, Almanzor, Capitán Luque, Avenida Pío XII, Avenida Juan Carlos I, Avenida de Madrid, calle Gregorio de los Ríos y finaliza, como no puede ser de otra forma, en la Ermita de San Isidro con la tradicional misa y los trofeos a las carrozas participantes. Ahí está ese recorrido del próximo 15, día festivo en Talavera de la Reina. Bustamante toca el viernes. El viernes 15, efectivamente. Uh-huh. En ese escenario estará presente. Y nosotros también tenemos muy presentes las palabras de nuestros políticos. Marina, estuvo por aquí Jaime Ramos. Efectivamente, Jaime Ramos, que no vino como alcalde, sino como candidato a la alcaldía por el Grupo Popular, por el Partido Popular, a la alcaldía de Talavera de la Reina, vamos. En efecto, ¿qué es lo que nos decía Jaime Ramos? Vamos a rescatar esos momentos, esas palabras, porque hablaba de propuestas, hablaba de Talavera, habló de la OID, habló de muchísimas cosas. Vamos a tenerlo en cuenta en este instante. No estaba en mis planes, lógicamente, ser alcalde de Talavera, pero cuando uno asume una responsabilidad tiene que hacerlo dando todo al 100%. Y es exactamente lo que he hecho desde el minuto uno que asumí la alcaldía y lo que seguiré haciendo mientras los ciudadanos quieran que yo siga siendo el alcalde. Dejarme la piel por Talavera de la Reina. Lo que sí nos puede adelantar es un poco cómo va a ser ese programa electoral. Nosotros tenemos el gran problema, le pregunte usted a quien le pregunte, y no hace falta tampoco preguntar mucho, son dos cuestiones, el empleo y la situación económica, o la situación económica y el empleo, que por otra parte yo casi diría que es una misma cosa, ¿no? Uh-huh. Porque los demás problemas de los ciudadanos en Talavera están a mucha distancia ya sobre este, es decir, la distancia en preocupación, en términos de preocupación, ¿no? Talavera ha vivido durante muchos años de cambiarnos el dinero unos a otros, primero cuando las famosas ferias eran, pues las ferias que movían toda la zona centro, posteriormente tirando de una comarca que dependía mucho económicamente de Talavera, cosa que desgraciadamente ya no es así, porque ya cualquier municipio limítrofe a Talavera pues empieza a tener muchas de las cosas que hay en Talavera, y porque además esto de la globalización pues también a las comunicaciones le afecta, ¿no? Y ya, bueno, pues cuando eso ya deja de ser así, Talavera, en vez de los dirigentes de Talavera, y yo, de verdad, agua pasada no me mueve molino, yo no voy a hacer críticas, pero creo que es bueno saber la historia y qué es lo que ha pasado, ¿no? Y lo cierto es que nadie se preocupó nunca de dejar Talavera preparada para cuando estas cosas pudieran fallar, porque enseguida que falló el tema de la comarca empezó a funcionar, 15, 16 mil personas que diariamente se iban a la construcción a Madrid y que venían con unos sueldos muy importantes que hacían que el dinero volviera a correr en Talavera. Cuando esa burbuja explotó, Talavera, que nadie se había preocupado porque tuviera industria, que nadie se había preocupado porque hubiera estado mejor preparada para ese momento, pues Talavera se quedó muy colgada de la brocha. Ajá. Y esa situación nos llevó a que en mayo de 2007, que hubo elecciones, sí, había menos de 6.500 parados. Cuando acabó esa legislatura,

viendo solo el horizonte. Llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Me da luz a mi vida. Cuando me miras, tú me iluminas. Todo el resto de mis días. Agua bendita, sana mi vida. Me da luz a mi vida. Cuando me miras, tú me iluminas. Todo el resto de mis días. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también. Juntos es lo que viene a decir Juanes. Y estuvimos junto al alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, candidato por parte del Partido Popular, que opta a la alcaldía de nuevo, ¿sabes? Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos. Si me miras, sé que me descifras. Y seguimos mirando hacia adelante para seguir con más palabras. Las de Javier Corrochano, pero ahora Marina, escuchando un poquito la entrevista de nuevo, porque no es lo mismo, ¿eh? Una vez ya has hecho la entrevista, ya estás ahí escuchando detenidamente esos audios, ¿qué te ha parecido? Bueno, creo que es una buena entrevista, aunque está mal que lo diga, en la que creo que, bueno, pues el alcalde muestra su apoyo, pero también deja entrever sus miedos, ¿no? Quizá. Entonces, bueno, pues lo que deberían hacer de una vez por todas, no solo Jaime Ramos, sino todos los políticos, todos los responsables, que son los que realmente pueden echar una mano, ¿no? Es lo que yo le decía también en la entrevista. O sea, lo que uno espera del ayuntamiento es precisamente eso, que nos ayuden a resolver los problemas que podemos tener y que hay que tener en cuenta. Fíjate, yo me acordaba ahora mientras hablábamos, mientras escuchábamos la entrevista, de cuando Senoble se puso en Talavera de la Reina. Sí. Que vino hasta Cospedal a ver, ni siquiera a inaugurarla, a anunciar que se iba a instalar en nuestra ciudad, que iba a dar trabajo a 200 personas. Cuando ahora vamos, y si no me equivoco, pues son 60 las personas que están trabajando todavía, y que no es ni una cuarta parte del trabajo que da la Organización Impulsora de Discapacitados. Aquí es donde me gustaría ver a mí, a la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, haciendo toda la propaganda que se hizo cuando iba a venir Senoble, a Talavera, porque iba a dar muchos puestos de trabajo. La Organización Impulsora de Discapacitados está dando muchos más puestos de trabajo que Senoble y no nos echan una mano. Eso es verdad. Y también le preguntabas tú, Marina, si el hecho de ser alcalde ayudaba o no. Fíjate, es que estoy más segura, sigo dándole vueltas, perdona Raúl, sí. Estoy segura que cuesta menos trabajo haber conseguido, fíjate que era suelo, el suelo que se le cedió a Senoble, era el mercado de ganado, ahí hubo que hacer un cambio de uso público, un montón de gestiones que estoy segura que es mucho más difícil de conseguir que lo que es un permiso administrativo de la Junta de Comunidades. Seguro, probablemente, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí está, la fuerza pues de la todopoderosa 11. Luego tuvo que tirarse todo, ¿no? Esa estructura que estaba ahí, ¿recuerdas? Claro. Y vimos ahí los se vendió como chatarra, por dos euros. Se vendieron como chatarra, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo porque llegase industria, tal vez, al menos una empresa, ¿no? Si yo lo veo bien. A ver, no estoy criticando, bueno, no quiero ni juzgarlo siquiera, ¿no? No me corresponde juzgarlo. Veo bien que se intente traer industria a Talavera de la Reina. Lo que no veo bien es que se intente traer industria a Talavera de la Reina o se trate de traer generar puestos de trabajo en Talavera y no se cuide lo que ya tienen. En efecto, esta empresa en su sede central, aquí en Talavera de la Reina, pues mantiene una serie de trabajadores, una plantilla bastante amplia. ¿Qué empresa a día de hoy en Talavera de la Reina? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Entonces, ¿qué empresa nacional tiene su sede en Talavera de la Reina? No, ninguna. Ninguna. Tampoco. La OID. Por eso, pero bueno, que como tú bien has dicho, has nombrado la dichosa 11, ¿no? Sí. Entonces, pues es así. Pero efectivamente el apoyo debería ser más acuciante, ¿no? Les cuesta no solo a Jaime Ramos, también a Corrochano, lo vamos a escuchar a continuación, les cuesta decir que están en contra del monopolio. Pero bueno, es que lo que decimos, la historia, ¿no? Y esos años de historia quizá pesan, y el poder, evidentemente, pesa muchísimo. Y eso no se cambia de la noche a la mañana. ¿Qué va a costar? Estamos empezando pues sí, una nueva efectivamente, era. Efectivamente, pero la OIC sigue en su lucha. Y poco a poco, como bueno, yo siempre, creo que todo pasito, el cambio, sí, todo el cambio político que va a tener lugar a partir de las próximas elecciones, que yo estoy segura de él, va a beneficiar a la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo también lo creo. Porque quien acaba con el monopolio acaba con la corrupción también. Yo también lo creo, Marina. Le preguntabas a Jaime Ramos eso, insisto, si el hecho de ser alcalde, bueno, pues era algo que le ayudaba. O todo lo contrario, por el hecho de ser alcalde, sí, pues estas elecciones podría ser algo negativo para él. Hombre, para quien le haya gustado su gestión es positivo y para quien no le haya gustado su gestión va a ser negativo, está claro. Corrochano también fue alcalde. También fue alcalde, sí, así que también se le puede evaluar según lo que hizo entonces. En efecto. Y tú le preguntabas, ¿qué ha cambiado de aquel Corrochano a este Corrochano? Fíjate en lo que nos contestaba, lo que nos decía en esa entrevista. Pues mira, la diferencia está en el carnet de identidad. Hay bastantes más años de por medio. Bueno, uno dice que no acumula años, que acumula experiencia. Sí, efectivamente. Sin embargo, te digo una cosa, yo tengo la ilusión, las ganas, las fuerzas y el ímpetu del principiante. Y luego, pues también la experiencia, efectivamente, y también un poco la visión de la ciudad, que es totalmente distinta entonces ahora. Entonces la gente nos reclamaba pavimentación de las calles, iluminación, el agua. Después se pasó a reclamar polideportivos, casas de cultura, etcétera, que se fueron haciendo. Y hoy, además de reparar ya aquello que se hizo en aquellos momentos, pues la gente fundamentalmente pide trabajo. Hay 14.000 parados en Talavera, 14.000 dramas, que a su vez luego llevan otros dramas añadidos, ¿no? Porque esa gente no consume, esa gente a su vez pues hace que los establecimientos cierren, que veamos las calles llenas de se vende, se alquila, se traspasa. Y hoy día lo que quiere fundamentalmente la gente es eso, quiere atención personalizada. Y estamos en el sitio más oportuno, atención también a los servicios sociales y a las personas dependientes. Uh-huh. A todos los candidatos, bueno, la pregunta es un poco de perogrullo, tal y como está la situación en Talavera de la Reina, el desempleo. Pero queremos saber medidas concretas que plantean en sus programas electorales sobre la generación de empleo. Porque, claro, es obvio que todos, para todos es su principal preocupación. Sí. Pero no todos actuamos igual, ¿eh? A plazo inmediato, lo primero que hay que hacer es poner en marcha planes de empleo que en esta legislatura no se han puesto. Por tanto, de inmediato poner en marcha un plan de empleo como mínimo para esas 1.000 personas que en otras ocasiones se han llevado. Emiliano García Page ha comprometido 60.000 puestos de trabajo en planes de empleo y creo que tienen que empezar por Talavera y siendo generoso con Talavera. Segundo, hay una serie de cuestiones a medio plazo es a pasado mañana, me refiero. Sí. Lo de los planes de empleo es a mañana, lo siguiente es a pasado mañana. Y es empezar a recuperar los sectores tradicionales de la economía talaverana. Me estoy refiriendo a la agricultura, que tenemos una vega muy fértil, tenemos el agua, tenemos el mayor mercado consumidor de España, que es Madrid, a tiro de piedra. Tenemos que recuperar nuestra cerámica, tenemos que recuperar el textil, tenemos que recuperar un poco lo que tradicionalmente ha sido, mientras llevamos a cabo ese otro objetivo a más largo plazo, que es la industrialización de Talavera. Claro. Aquí hay que traer industrias porque es que no las hay, ni las ha habido nunca, ¿no? Eso es un proceso a más largo plazo. Hay que preparar suelo industrial, hay que generar las condiciones, hay que traer la alta velocidad a Talavera, hay que dar salida a Talavera en autovía y esas cosas llevan más tiempo. Eso, pero lo que realmente genera riqueza es la industria y Talavera no la tiene. Claro, pero respecto a la industria, tanto en la legislatura anterior de José Francisco Rivas como en esta del Partido Popular, en un principio Gonzalo Lago, ahora Jaime Ramos, el tema del desarrollo de la fase 2 de Torre Hierro ha sido siempre un tema candente que nunca se ha terminado de solucionar. Bueno, hay que apretar a SEPES, ¿eh? Hay que apretar a SEPES, que para eso es una sociedad estatal para promoción del suelo. Seguramente haya que generar otro modelo de polígono aparte del de Torre Hierro o diferente de la primera fase de Torre Hierro. Si aquí nos viene una empresa que quiere montar vehículos, no tenemos dónde meterle. Por tanto, hay que buscar un nuevo suelo industrial, hay que buscar otras, lo que decía antes, un suelo abundante y de calidad. En cuanto a la discapacidad, ¿hay puntos concretos del programa específico sobre discapacidad? Sí. Bueno, ya decía antes, concretamente teníamos el programa de accesibilidad, de hacer las calles mucho más accesibles, el rebaje de los bordillos, todo esto, ¿no? O sea que sí, tenemos bastantes puntos. Bueno, ha estado visitando nuestra sede, se ha detenido a hablar con alguno de los empleados de aquí de la Organización Impulsora de Discapacitados, así a primera vista. ¿Qué le ha parecido nuestra sede central? La sede modélica, me parece muy bien, muy accesible, muy luminosa, dispuesta para el ahorro energético, para un trabajo cómodo, y lo que más me gusta es que hay gente trabajando y gente con discapacidad que está trabajando y que encuentra empleo. Cosa que hoy es un tesoro muy preciado el encontrar empleo, ¿no? Efectivamente, ¿y qué le parece la tarea que ejerce la OIT, que lleva 26 años ejerciendo a través de la venta del euroboleto y, bueno, pues de la inserción laboral de personas con discapacidad y ahora también de personas con riesgo de exclusión social? Bueno, pues mire, yo, para mí, cualquier persona, entidad, empresa o llámese como se quiera, que genera puestos de trabajo, yo ya de momento me tengo que plegar ante eso, ante ellos. Si además de eso lo hace con personas con discapacidad, entonces yo ya me quito el sombrero. No quiero entrar en otro tipo de disquisiciones legales o no legales y tal, que no me corresponden como candidato a la alcaldía, pero como labor social y labor de generación de puestos de trabajo, no tengo absolutamente nada que decir que no sea positivo. Si usted llegara a ser alcalde, dice, ahora mismo no me corresponde porque soy candidato a la alcaldía, pero supongamos que llega a ser alcalde de Talavera. Nosotros tenemos un problema que es con el monopolio del juego, o sea, efectivamente hay unos problemas legales. Como alcalde, ¿estaría dispuesto a echarnos una mano, estaría dispuesto a apoyarnos, a llevar nuestra problemática a entidades superiores que nos den por fin ese reconocimiento administrativo que la OIT necesita para poder trabajar a gusto? Bueno, tú dices, si llegas a ser alcalde, cuando llegue a ser alcalde, dígame. Cuando llegue a ser alcalde, yo, mi posición será exactamente la misma que ahora, que en estos momentos. Es decir, legalmente yo no puedo entrar ni influir ni a favor ni en contra de lo que los jueces digan. Que yo acompañaré. Claro, pero precisamente por eso, los jueces nos dan la razón en 130, ni más ni menos, demandas. Por eso digo que yo acompañaré a quien genera empleo y a quien además lo hace con discapacitados allá donde haya que ir, para tratar de que se legalice absolutamente toda su situación. Pues contamos entonces con su apoyo en caso de llegar a ser alcalde y en caso de que no, también, porque va a estar en la oposición. Eso dicen las encuestas. No, mire, yo de las encuestas me fío poco. A ninguno se fía, Raúl. No, lo digo porque encuestas han salido dos, una nos da ganadores y otra nos da perdedores por poquito. Pero mire, yo de la encuesta del día 24 sí que me fío, cuando se abran las urnas, y de otra encuesta también, de la encuesta de población activa, que dice que en Talavera hay 14.000 parados. De esa sí que me fío porque son 14.000 tragedias. Me gustaría saber, señor Corrochano, ¿por qué después de estar tantos años en la política, delegado de la Junta, subdelegado del Gobierno, como alcalde, vuelve usted a estar ahí en primera fila? ¿Le ha quedado algo pendiente por hacer? Pues mira, Raúl, que por cierto te incluyo también en lo del pacto las cañas, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Verás, esa es la pregunta del millón, pero del millón de ciudadanos que me la han hecho ya, claro. ¿Eh? A eso es a lo que me refiero. Porque mira, es verdad, yo estoy jubilado desde el 30 de septiembre del año 2013. Mi vanidad política la tengo cubierta más que de sobra. He sido subdelegado al gobierno 8 años, he sido, bueno, un montón de cosas. Mi vanidad política, por tanto, está cubierta. Pero mira, yo soy talaverano de pura cepa. Y me duele un montón la situación de Talavera. Me duele cómo está Talavera. Me duelen esos 14.000 parados. Me duele que la mitad de esos 14.000 parados no tengan ningún tipo de subsidio. Me duele pues los 3.000 y pico ciudadanos que han tenido que marcharse de aquí porque aquí no ven horizonte. Me duele los niños que van al colegio sin comer. Me duele un montón de cosas. Y yo creo que esa experiencia me puede servir para arrimar el hombro. Y yo creo que es un acto de pura responsabilidad. Si yo puedo echar una mano, si puedo ser útil a mi pueblo, a mi ciudad, a mi gente, yo no me puedo quedar en casa y dedicarme nada más que irme de paseo y a dar paseos con mis nietas. Yo no me planteo horizontes de tiempo. Desde luego nunca serían más allá de las dos legislaturas, que parece que es lo más normal en este tiempo, ¿no? Pero bueno, si yo siempre estaré a disposición de mi partido, y si mi partido me dice que estaré encantado, y si con ese periodo he tenido suficiente para echar una mano a mis ciudadanos, pues me daré por más que satisfecho. Sí, nosotros vamos a pedir el apoyo de los ciudadanos, porque nosotros queremos. Ayer marcábamos tres cosas en el programa electoral. Tres ejes fundamentales. Uno, para recuperar nuestra economía y nuestro empleo. Y he marcado algunas medidas de las que hemos dicho. Segundo, queremos recuperar los mejores servicios para Talavera, por lo menos los que tenía hace 4 años, por lo menos que vuelvan esos 400 profesionales, que el Hospital General sea un Hospital General de verdad, que no solamente esté allí en el cartel puesto lo de Hospital General, que tengamos algunas nuevas especialidades, porque en estos momentos está siendo poco más que un centro de salud. Nos decía un médico el otro día que el hospital en estos momentos está a niveles más bajos de camas que cuando lo inauguró Licinio de la Fuente. Ojo, tela. Yo creo que tenemos que recuperar los profesionales de la educación, al menos, y puesto que se ha marchado mucha gente de Talavera, al menos la ratio de alumnos por aula, que no se nos acumulen tantos críos. Tenemos que recuperar las becas de comedor. Es decir, ese sería el segundo gran eje de la campaña. Y tercero, yo creo que hay que darnos la confianza porque queremos mirar al futuro con mucha ilusión. Y decía ayer, vamos a proponer un plan estratégico para Talavera, para saber qué tenemos, qué potencialidades tenemos, cómo queremos hacer, cómo vamos a diseñar la Talavera para dentro de 10 y de 25 años. Y de manera que todos nos comprometamos en que gobierne quien gobierne en cualquier institución, todos estaremos empujando en la misma línea. A mí no me importaría, si estuviera en el gobierno o en la oposición, ir con quien fuera de la mano, con los representantes sociales y políticos, a cualquier ministerio, sea el ministro de mi cuerda política o sea de la contraria. No me importaría. Vamos a ponernos de acuerdo en cuál es lo básico y vamos a ponernos de acuerdo en que eso lo empujamos por encima de cualquier otro interés político. Tierra pa' volver a pa' limpiar, plantar, construir. Ahí está vacía sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay ti. Hay amor, hay en ti. Ahí estaban las palabras de Javier Corrochano, el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Marina. Efectivamente, repite candidatura y bueno, vamos a ver qué resultados obtiene. La verdad es que van a estar emocionantes estas próximas elecciones. Decíamos, tenemos que haber cortado un poquito más en las entrevistas, pero es que es imposible, ¿verdad? Hombre, si queremos reflejar todo lo que ellos han dicho, pues es importante escucharles de nuevo. Vamos a escuchar también al último de los candidatos a la alcaldía que pasó por aquí, por nuestros estudios. Fíjate, Raúl, que han venido todos, qué bien. Qué bien, qué bien. Esto les honra hacerse escuchar por el pueblo cuando el pueblo se lo solicita, ¿eh? ¿Qué te parece a ti, Pacma? Muy bien. Ellos se presentan como un partido no nuevo, porque ya llevan muchos años, pero sí insistiendo en que no es solo un partido animalista. Dentro de su programa electoral, bueno, pues contemplan lo social, trabajo, empleo, incluso en políticas de igualdad. Hay un punto específico sobre discapacidad. Sobre esto les preguntamos porque Alfonso Senovilla vino acompañada de Esther Durán. Esther Durán es la candidata a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entre los dos, bueno, pues nos fueron respondiendo a las preguntas que les íbamos haciendo. Por eso nos centramos un poquito más en Alfonso, porque es el candidato. El candidato a la alcaldía, claro. A la alcaldía, efectivamente. Esto es lo que nos contaba, aunque también aparece por ahí de vez en cuando Esther, creo. Hemos adaptado el programa, hemos hecho un programa adaptado a las necesidades reales que tenemos en Talavera, haciendo hincapié a lo que más nos afecta, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy en cuenta el tema del paro. Talavera es una de las ciudades con un porcentaje de paro más alto de España, ronda el 40%. Por eso llevamos propuestas que nosotros creemos que pueden ser positivas para rehabilitar ese mercado, ¿no? Rehabilitar un poco el polígono industrial, aprovecharnos de lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos una huerta talaverana muy buena, hay gente que está pasando hambre y hay huertas que no se están cultivando. Eso para nosotros es incomprensible, ¿no? Queremos acercar esas huertas a la gente, fomentar el producto, ¿no? E incluso, si es posible, exportarlo. Es uno de los productos que más se exporta a nivel de España y tenemos cosas que no estamos aprovechando, ¿no? Todos han coincidido en desarrollar la industria agroalimenticia. En cuanto a agricultura, bien, pero con la ganadería, ¿cómo choca Pagma aquí? Es un tema un poco complicado. Efectivamente, Talavera ha sido una ciudad siempre muy ganadera, pero realmente nunca ha tenido un apoyo político, por el contrario de lo que pueda parecer y puedan contar. En Talavera hay un mercado que no existe y la industria ganadera está como está, ¿no? Pagma, en ese sentido, tiene una opinión clara. Creemos que todo es un proceso evolutivo. Sabemos que mucha gente no conoce realmente cómo es una industria ganadera, cómo vive un cerdo. Una cerda se tira la mayor parte del tiempo encerrada en 2 metros cuadrados, como están las gallinas ponedoras. Contra eso quiere luchar Pagma. Hay temas respecto a los animales que somos muy claros. Por ejemplo, la tauromaquia a todas luces es inaceptable para nosotros. La ganadería sabemos que es un proceso evolutivo que tiene que mejorar. En primer lugar, lo que queremos es que cambien esas condiciones de estos animales, que cumplan la ley. Hay una ley europea bastante estricta que se debe cumplir y que la gente tenga conciencia de lo que hay, que sepa realmente cómo funciona. Pagma promueve una alimentación vegetariana. Eso no quiere decir que no permita, por supuesto, ni que vaya a prohibir el resto de alimentaciones, pero queremos fomentarlo como una opción saludable, una opción ética con los animales y ética con el medio ambiente. Que no olvidemos que la ganadería, aparte del daño que se le puede hacer a los animales, tiene un daño medioambiental muy grande, ¿no? Simplemente esa es la opción que aportamos con la ganadería. Primero, que se cumplan las leyes y una evolución de mejor. Precisamente por esto hay mucha gente que opina que Pagma debería limitarse a ser una asociación en pro de la defensa de los animales, en contra del maltrato animal y tal, y no un partido político, porque, bueno, pues de alguna manera se piensa que tienen más importancia para vosotros los animales que el resto de la sociedad. Entonces, bueno, pues aclararnos este punto. Claro, eso no es así, ¿no? Evidentemente hay muchas asociaciones que trabajan en defensa de los animales. Pagma lo que puede aportar es algo más. Nosotros hacemos activismo, hacemos denuncias, hacemos manifestaciones, pero creemos fundamental estar dentro de la política para cambiar las cosas. Queremos llegar un poquito más allá de donde llegan el resto de asociaciones o lo que es una asociación en sí. Respecto a la importancia, no es incompatible. Yo puedo defender a los animales al 100% y a las 100%. Es más, si la gente que integramos Pagma somos capaces de empatizar de esa manera con un animal, con un perro que nos encontremos en la calle, ¿cómo no vamos a empatizar con una persona que es mucho más parecida a nosotros? Es imposible ver a una persona que está sufriendo y no ayudarla, igual que ayudamos a cualquier otro animal. Eso es lo que queremos hacer ver, que nos importan muchísimo los animales, mucho más que al resto de partidos, pero eso no quita que nos importen las personas. Somos personas, vivimos entre ellas, tenemos los mismos problemas y, como ya he dicho, si damos todo por los animales, no nos cuesta nada hacerlo por las personas. ¿Y qué proponen, Alfonso, para solucionar el problema del desempleo en Talavera? ¿Medidas concretas? Sí, lo hemos hablado muchas veces cuando nos reunimos con la gente. Evidentemente, nadie, y quien lo diga miente, tiene la varita mágica. A nivel europeo hay grandes economistas buscando solución y no la encuentran. Entonces, no vamos a encontrar la solución mágica ni Pagma ni ningún otro partido político. Nosotros tenemos propuestas que hay que cambiar. Lo primero, Talavera necesita un tejido industrial acorde a la ciudad que es. Eso yo creo que se puede ganar mucho a nivel político. Hasta ahora los políticos que teníamos se conformaban con los restos que dejaban en otras ciudades. Creo que tenemos que dar un golpe sobre la mesa y que nuestros gobernantes estén en primera línea a nivel ministerial, a nivel de la Junta, y reclamar lo que es nuestro, ¿no? Luego, a nivel local, tenemos productos muy buenos. La cerámica se tiene que seguir fomentando, la huerta que tenemos en Talavera, podemos hacer una marca de calidad. Nos parece un poco increíble que, por ejemplo, no se hayan hecho ferias de cerámica cuando todos los años tenemos una feria del marisco gallego, que me parece estupendo, pero no fomentemos el marisco gallego, que en el Tajo no hay marisco gallego, fomentemos la huerta. Hagamos una feria de la huerta talaverana, que vayan cocineros, que hagan su comida y que la gente de fuera venga a conocer nuestros productos. Eso es lo que en un principio creemos importante de Pazma y queremos fomentar. Uh-huh. En cuanto a economía, empleo y vivienda, podemos decir que es lo más acuciante ahora mismo, ¿no? Sin embargo, claro, viendo el programa electoral, uno ve 25 puntos, mirando solo el índice, 25 puntos en defensa de los animales y luego ve 8 puntos en cuanto a economía. Entonces, eso es un programa marco, ¿no?, que ha creado el partido, como te decía, a nivel general para todos los municipios. En Talavera hemos hecho un programa muy concreto, porque nosotros no queremos programas ficticios. Un programa lo aguanta todo. En un programa político puedo poner lo que quiera y luego no se cumple, como estamos viendo. El programa de Talavera son 9 páginas. Referente a los animales tiene 2 páginas y media. El resto son páginas de otro ámbito, porque nosotros conocemos la realidad talaverana, los que lo hemos elaborado. Uh-huh. Vais a ver propuestas de vivienda, propuestas de empleo, propuestas de todo tipo. Propuestas sobre todo de justicia. Si hay una palabra que englobe a nuestro partido y lo que nosotros queremos es justicia, los animales tienen sus derechos y las personas tienen los suyos. Y cada uno tenemos que reclamar los nuestros y para eso estamos aquí. En políticas de igualdad, sin embargo, debo felicitaros porque hay un punto específico sobre diversidad funcional. En este punto nos lo explicáis, ¿de en qué consiste este punto de diversidad funcional? A nivel autonómico, exactamente, llevamos dentro de un punto que es políticas de igualdad, exactamente una dedicada a diversidad funcional. Entonces, lo que pedimos es, tampoco mucho, porque pedimos que se cumpla lo que se debería estar cumpliendo y que no se hace. Por ejemplo, inspección a las empresas que tienen más de 50 trabajadores que deberían reservar un 2% de plazas a personas con diversidad funcional. Y no se está haciendo siempre. Asesorar a las empresas también que conozcan y que vean, como hemos visto aquí, que van a trabajar no igual, sino a lo mejor más y mejor, que lo sepan. Eso es lo que queremos, acercar a la gente y dar esa posibilidad para poder favorecer el empleo en personas que lo necesitan más, porque igual que sucede con las mujeres en ocasiones, que es otro de los puntos que también llevamos en políticas de igualdad, se rechazan a lo mejor de plano directamente. Queremos justicia y por eso ellos son una parte importante de nuestro programa. Ahí estaban las palabras de Esther Durán y Alfonso Senovilla. Efectivamente, que se cumpla la ley y eso. Qué gracioso Alfonso cuando decía, ¿aquí la gente trabaja a gusto? Pues claro que sí, ¿cómo no vamos a trabajar a gusto? Por supuesto, muy a gusto. Y además, llegando a los oyentes del 95.0 a través de estas ondas con esos candidatos hablando de política durante toda esta semana. Recordamos, mañana cerramos, ¿verdad, Marina? Mañana cerramos. Mañana viene la candidata a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el partido UPyD, Unión, Progreso y Democracia. Estará con nosotros más o menos a las 11:30. Esperamos aproximadamente que esté con nosotros en estos micrófonos. Pero para eso tienen que estar pendientes desde las 11, desde que empieza nuestro magazine, por si acaso nos adelantamos. Muy bien, Marina, pues muchas gracias y mañana te esperamos por aquí en estos micrófonos. Hasta mañana. Chao. Chao, chao. Y nosotros que nos vamos también, ¿eh? Llega Juanma Sepúlveda con todo el deporte a continuación. No te muevas de este dial. Saludos de Raúl Gutiérrez. Hasta mañana.